dieron su aval a las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional, le digo honestamente, me siento más tranquilo de lo que me sentí hace 24 horas, porque si Roberto Alemán, uh-huh. Si Broda, es decir, si todo este núcleo que ha sido de alguna manera los encargados de justificar todo el proceso uh-huh. de desguace y de concentración económica en los últimos 10 años, son quienes ahora aparecen diciendo de esta manera seguimos yendo bien, uh-huh. Bueno, nos parece que estamos en lo acertado cuando decimos que de esta manera no estamos más que profundizando una situación de crisis que es muy difícil en la Argentina. Claro, porque es tan paradójico esta situación que parece que esta conversación que estamos teniendo podría haberse ocurrido el año pasado, ¿no? Claro, con una diferencia, ¿no? Que el año pasado, cuando el actual ministro de Defensa se le ocurrió decir, aparentemente de forma no tan trasnochada, porque claro. A poco andar resultó ser esa la propuesta que se aplica, pero cuando planteó la de la que la Argentina necesitaba como única salida una rebaja salarial del 10%, poco menos se lo trató a este hombre de no estar en su sano juicio. Uh-huh. Y los mismos que lo calificaron de esa manera son quienes hoy nos justifican los motivos de la rebaja salarial de más del 10%. Y efectivamente en la Argentina han cambiado cosas en estos últimos 8 meses, pero lo que no ha cambiado es la situación económica y social, sino por el contrario. Estamos uh-huh. en un proceso de recesión, de profundización de la crisis social, obviamente como consecuencia de la herencia recibida del menemismo, y esto está, creo que, fuera de discusión para uh-huh. todo el mundo. Claro. Y la gente también en esto, hay un fuerte acompañamiento de la sociedad en entender de que, por supuesto, que este gobierno no puede resolver los problemas heredados en 4 meses. Uh-huh. Lo que estamos pidiendo son mensajes claros de que se está trabajando en una dirección distinta en la que se trabajó desde la gestión de gobierno en los últimos 10 años. Diputado Jorge. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Esta situación, ¿no?, que se da con la Corte Suprema de Justicia, que tiene estas sentencias paradas, ¿no?, desde hace más de 5 años, que eran juicios contra el Estado que se habían hecho a partir del decreto de necesidad de urgencia que había sacado el presidente Menem para rebajar los sueldos del Estado. Esta cuestión, de alguna forma, si la Corte Suprema ahora se expide sobre esto, imposibilitaría que se puedan hacer nuevos juicios contra el Estado a partir del recorte este que está haciendo el gobierno actual. Mire, imposibilitar no imposibilita, porque en definitiva no olvidemos que el tipo de control de constitucionalidad que ejercen nuestros jueces, uh-huh. en los efectos se limita al caso que se trata. Uh-huh. Es decir, no, el control de constitucionalidad en la Argentina no tiene alcance derogatorio uh-huh. de la norma que en el caso concreto estaría violando un derecho. Uh-huh. Con lo cual, los jueces en lo sucesivo pueden ser objeto de una gran cantidad de nuevas acciones que ellos verán, según las circunstancias de cada caso, si deben encuadrar una jurisprudencia similar a la que existía antes o no. Uh-huh. Lo que ocurre es que evidentemente el camino utilizado entre nosotros tapona muchísimo la posibilidad. Uh-huh. Porque en un decreto muy similar al que se ha dictado, como es el decreto 290 del 95, que recordemos que precisamente fue el decreto a través del cual el expresidente Menem recortó salarios. Claro. Si en la interpretación de un caso concreto de aquel entonces sí. se decide que en esas circunstancias las facultades del presidente eran constitucionales y por lo tanto el decreto es válido uh-huh. y por lo tanto no se ha violado ningún derecho, dado que en la actualidad el decreto que ha dictado el presidente de la Rúa tiene una similitud, una semejanza enorme con el anterior, uh-huh. es de esperar que con escaso espacio de tiempo, que fíjese que se están pronunciando 5 años después. Claro. Y ahora aparece un decreto que es parecido para circunstancias distintas en cuanto a montos y momentos en que se toma el ajuste. Es de esperar que esto desalentaría tanto a aquellos que quisieran oponer acciones, como por otro lado ejercería una enorme presión sobre los jueces, uh-huh. o al menos aquellos que las interpongan. Por ahí saben que pueden obtener un fallo favorable en primera y hasta segunda instancia, pero que cuando llegue a la Corte se va a volver a decidir conforme a la jurisprudencia que surja del fallo que aparentemente se dictaría en estos días. Uh-huh. O sea que, digamos, el camino no estaría allanado en cuanto a que sería una medida que imposibilite los juicios, pero sí vendría a ser como una suerte de... Es una señal muy importante, claro, porque si bien en el sistema que nosotros tenemos de jurisprudencia el precedente no obliga, uh-huh, de todas maneras ejerce una enorme influencia y a escaso espacio de tiempo y similitud de situaciones es obvio que la decisión va a ser la misma, uh-huh, porque si no los jueces estarían demostrando una total arbitrariedad e irrazonabilidad, claro. ¿Entiendes? Uh-huh. Daniel Sapsay, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Natalia? Bien, gracias. Así como todo era de público conocimiento que había una mayoría automática durante el menemismo, ¿podría preverse que la haya en este nuevo gobierno? Mire, vamos a ver. Pareciera, lo que yo le puedo decir que me resulta muy sorprendente, y que ahí sí me permito hacer una crítica, es esta continuidad en las presiones o en los acercamientos sobre la Corte Suprema. Uh-huh. En un sistema democrático debe regir absolutamente la independencia de los poderes, la independencia de la justicia, la Constitución lo pone prácticamente en un pedestal, y es muy sencillo que esto sea así. La justicia en última instancia, y sobre todo la Corte Suprema, que es la última palabra, uh-huh, en control y en judiciabilidad y en constitucionalidad de cada acto de gobierno, si no tiene la independencia necesaria, la posibilidad de decidir su criterio en función de aquellas razones que el de derecho considere que son las necesarias para contener al poder político, si eso se destruye en gran parte el sistema democrático. Entonces, claro, esta forma de presionar, no sé de qué manera, uh-huh, esta forma, aunque más no sea de aproximarse, de palpar sentido de votos, de marcar urgencias en el dictado de fallos, uh-huh, va destruyendo esa independencia y por lo menos señala una cultura que no logramos desterrar en nuestro medio, uh-huh, y que impide la independencia de la justicia y que lleva además a que nuestra Corte Suprema, por lo que se ve, una vez más, y no solamente del modo tan claro y notorio de la llamada mayoría automática que funcionó en la época de Menem, sino en muchísimas épocas, nuestras Cortes Supremas han tenido tendencia a, digamos, avalar los motivos políticos que llevaban a tomar, uh-huh, determinados actos a los gobiernos de turno. Uh-huh. No se animaron, o muy pocas veces lo hicieron en circunstancias excepcionales, no se animaron a poner un dique de contención cuando entendieron que más allá de lo que pensaba el que al fragor de los actos entendía que o se tomaba ese acto todo se derrumbaba, que más allá que de eso había derechos y garantías que podían prevalecer, claro, y que era eso lo que había que defender. Y que a la larga eso era más importante para construir una república que políticas coyunturales. Porque si no es como que continúa la misma lógica que durante el gobierno de Menem, ¿no?, con respecto a la Corte. Pero por supuesto, yo lo digo tranquilamente, así como usted sabe muy bien y tantas veces tuvimos oportunidad de hablar, uh-huh, fue un crítico implacable de esas actitudes y de la manía de los decretos de necesidad de urgencia, claro, etcétera, etcétera. No puedo callar tampoco ahora. Uh-huh. Si bien en muchas actitudes y en muchos actos este gobierno veo que tiene una posición muy diferente y que sobre todo desde el comienzo trató de revertir muchas posiciones, creo que en este momento se está equivocando. Y creo que la única forma de ayudar a que esto se pueda revertir es precisamente señalando, en particular aquellos que modestamente, desde lo que creemos que es la óptica del derecho, nuestra trayectoria en la cátedra y demás, tenemos alguna autoridad para poder decirlo. Si callamos o miramos, uh-huh, para otro lado, creo que es una posición grave, ¿no? Porque entonces, bueno, todo vale. Doctor Daniel Sapsay, muchas gracias por al la comunicación. Contrario, encantado de hablar con ustedes como siempre. Muy buenos días. Igualmente. Buenos días. ¿Se cortó o cortó? Se cortó o se enojó. Vamos a ver. Ahora lo averiguamos. A ver, si da ocupado es porque cortó. Ahora lo averiguamos. Acá hubo como dos veces. Sí, sí. Hubo algunos cruces que tuvo usted con Pablo Berchunov en referencia a los dirigentes sindicales. No, fue una conversación que, como dice por lo menos el diario que yo leí, que había sido robada porque coincidió que fuimos al baño en el mismo momento. Uh-huh. Y bueno, un comentario sobre la marcha, ¿no? De no poner a la gente que ha ido a la plaza como enfrentándola al gobierno, porque en alguna medida fue parte de la base de sustentación electoral nuestra, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cree que la marcha fue más en contra del Fondo Monetario que del Gobierno Nacional? No, no, yo creo que, bueno, depende, habría que desagregar. Yo creo que hay gente que fue con un espíritu de lo que hemos pensado toda la vida, digamos, que es, tratar de que los ajustes no los paguen los que menos tienen, etcétera. Pero me parece que otra cosa distinta fueron los discursos, el palco, porque ya sesgó muchísimo la convocatoria por el canto de una marcha partidaria que denota claramente la intencionalidad de los organizadores. Y después el llamado a la desobediencia fiscal, que me parece una irresponsabilidad. Carlos Raimundi, buenos días. Natalia Aruguete lo saluda. Buenos días, mucho gusto. Usted nos hablaba de una base, ¿no?, con la que pudo llegar este gobierno, ¿no? Lo que dicen los sindicalistas es que cuando la alianza era oposición, había un apoyo al sindicalismo en contra de las posturas que estaba tomando, las posturas autoritarias que estaba tomando el menemismo, y que ahora que son gobierno se desentendieron de ellos y de los trabajadores. Bueno, indudablemente yo no comparto eso, yo no renuncio a ninguno de los objetivos y de los principios que he defendido toda la vida, así que de ninguna manera. Lo que pasa que es cierto que el menemismo alineó mucho a muchos de los que tal vez no pensamos igual en la manera que hay que administrar el país, pero estábamos convencidos de que había que juntar mucha energía para oponerse y desalojar democráticamente a Menem del poder, ¿no? Ahora si inmediatamente, a mí me parece que Moyano está actuando, está, digamos, yo creo que es un hombre más consecuente que Daher, por ejemplo, porque es un hombre que luchó por los desocupados, por los derechos de los trabajadores, que no fue complaciente con Menem. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Ahora, también me parece que no asume la complejidad del momento actual y que no es el momento de ponerse la vereda de enfrente como se puso con Menem, ¿no? Ahora, Raimundi, ¿qué posición supone usted que tendría que tomar Hugo Moyano si ponemos en relación un recorte al que mucha gente, incluida la Alianza, se había opuesto, que era lo que dijo Roque Fernández, sobre un recorte de 1.600 millones y ahora hay un recorte de 2.000? ¿Qué actitud tendría que tomar Moyano frente a esto? Mire, tratar de discutir un modelo de crecimiento, porque le digo, hay una diferencia sustancial, digamos. Para nosotros el crecimiento sigue siendo un objetivo. Lo que pasa es que no podemos crecer si no tenemos ordenadas las cuentas. Y nosotros no somos los responsables del despilfarro que se hizo en el país en los últimos años. Y además, porque yo creo que hay una diferencia sustancial en que Menem resolvió la crisis convirtiéndose en gerente del poder. Es decir, le dijo, miren, yo no la puedo arreglar, la política popular no la puede arreglar, solamente la puede arreglar el establishment. Yo soy uno de ustedes. Y yo creo que el gobierno actual está resistiendo a eso, está actuando con mucho realismo, con un realismo dramático por la situación que nos duele a todos, porque bajar salarios es casi como transgredir un absoluto, es un límite que uno jamás pensó que se debía pasar. Y si se pasa de esta manera es por el dramatismo de la situación. Entonces no puede actuar igual con un gobierno que fue gerente del poder y con un gobierno que está tratando de resistir a los ajustes más duros del poder, ¿no? Raimundi, una cuestión. ¿No le parece que el gobierno tendría que sincerarse un poco en cuanto a decirle, digamos, claramente a la gente, mira, acá las presiones internacionales y los capitales financieros nos presionan de determinada manera como para llevarnos a tomar actitudes o medidas de este tipo? ¿Ahí no conseguiría un apoyo un poco más consecuente de parte del narcosocial? Yo estoy de acuerdo con usted. Tal es así que esto fue casi textualmente lo que nosotros le planteamos ayer a los funcionarios. En el caso mío le hablé de ilustrativamente de con un puntero y un pizarrón. Hay que explicarle didácticamente a la gente cómo está la situación. Claro, porque todos lo sabemos también, ¿no? Pero si el gobierno lo manifiesta claramente, sería otro posicionamiento. Y además, ¿no?, ¿sabe qué? Que para poder realmente crear un frente interno sólido, para poder ser interlocutores con más fuerza de esto, tenemos que actuar con un gran liderazgo dentro de los países de la región, pero empezar por el frente interno. Claro. Si yo tengo marchas todos los días, si yo unifico la posición de dirigentes sindicales que estaban divididos, es decir, que fue un poco eso lo que yo le planteaba ayer a Gerchunov. Digo, no puede ser que nosotros logremos lo que no logró Menem, que era unir a las tres dirigencias sindicales. Claro, y unir a Rico y todos. De alguna manera está hablando de un déficit en la búsqueda del consenso político que necesita el país para enfrentar la situación ante los organismos, ¿no? Raimundo, y paralelamente a este indefectible recorte de gastos del que usted y del que varios legisladores y funcionarios nos hablaron, ¿se está haciendo algo en relación a las grandes empresas y a las ganancias que están teniendo las grandes empresas? Porque, por ejemplo, ayer nos hablaban del caso de YPF, que se extendería la concesión por 17 años más. Digo, ¿no habría que tener algunos recaudos en ese caso? Indudablemente, porque, bueno, este fue otro de los temas que hablamos ayer, pero además porque es el tema, son los temas candentes con los cuales hicimos campaña. Claro. Así que la respuesta es la siguiente: se está renegociando todo lo que se puede. Lo que pasa es que se está haciendo con mucho cuidado jurídico, en el sentido de no caer en el error de que, porque todos estos contratos de privatización nos remiten a los tribunales de Nueva York. Entonces, no vaya a ser que nosotros vamos a un juicio y después terminamos perdiendo el juicio, no obteniendo lo que necesitamos de las empresas y pagando las costas que serían más costosas que lo que pensábamos ganar. Entonces, lo que hay que hacer es renegociar en términos de acuerdos con las empresas, porque entre la herencia que nos dejaron, Menem nos dejó contratos leoninos con estas empresas. Y también de todas formas, las revisiones que se aclararon que se iban a hacer sobre las empresas privatizadas no se están llevando a cabo. Mire, esa es la idea. Lo que nosotros le pedimos ayer al gobierno fue mucha más velocidad, porque el ajuste se hace con un solo anuncio. Pero resulta que para negociar contratos y para revisar todas estas cosas que usted mencionaba, nos lleva meses. Bueno, le pedíamos más energía, más decisión, más velocidad, y le pedíamos señales concretas de fidelidad a lo que nosotros le habíamos planteado a la gente durante la campaña. Diputado Carlos Raimundo, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. AT Capital, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Está confirmado el paro, ¿no? El viernes. Sí, claro. Con mucho más razón luego de las cosas que están pasando, las declaraciones de Santibáñez de estos días. ¿Qué le parecen de las declaraciones de Santibáñez? ¿Qué me parece? Las declaraciones de Santibáñez. Y este señor tiene un don, aparentemente cada vez que se va el presidente, da algunas opiniones referidas al ajuste, que en definitiva después se terminan cumpliendo, por más que lo reten o digan que no está riendo. Claro. Es como que sucede esa lógica, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que ocurrió anteriormente con las declaraciones en relación al ajuste. Ahora, bueno, volvió a decir una cosa similar en relación al tema de la imprenta del Congreso, a Telam. Claro. Si no se podía pasar el ajuste por allí, iba a haber que hacerlo por otros sectores del Estado. Bueno, nosotros respondimos claramente que no le vamos a permitir, que los trabajadores estamos resistiendo en todos los sectores del Estado. Como nunca hemos visto en los últimos años, la gente está dando una respuesta masiva al recorte, al ajuste, bueno, todo lo que se quiere implementar, ¿no? Claro. Pablo Micheli, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buen día, Natalia. Si tomamos en cuenta estas declaraciones de Santibáñez e incluso las anteriores, si bien el presidente Fernando de la Rúa salió a desmentir a Santibáñez, ¿cuál es la sensación desde las medidas que va a tomar el gobierno? ¿Santibáñez tira solamente bombas de estruendo o finalmente son las cuestiones que se cumplen? No, aparentemente Santibáñez no está solo en esto y no sale como un autito chocador a decir cosas, sino que seguramente debe haber conversado. Él dice que conversó con Manchinea para plantear esto. Y evidentemente tiene un peso importante, porque cuando habló la vez anterior, relacionado con el tema del ajuste y los anuncios, evidentemente tenía información con antelación a los anuncios, ¿no? Porque esta situación, por lo menos a mí, me hace recordar a la situación de Ricardo López Murphy, cuando durante la campaña había dicho que había que bajar los sueldos. Bueno, se desestimó mucho esas declaraciones, sin embargo, después fue lo que se implementó cuando la alianza subió al gobierno. Sí, evidentemente López Murphy dijo lo de la rebaja salarial durante la campaña electoral de la alianza, por eso lo salieron a desautorizar, pero en definitiva era el plan que tenía el gobierno, ¿no? Michelle, iban a hacer una presentación ante organismos internacionales por la decisión de la Corte de avalar el decreto de la Rúa para bajar los sueldos a los empleados del Estado. Sí, nosotros vamos a iniciar acciones colectivas e individuales. aquí la justicia argentina, pero también como dado que ha ocurrido esto y que ha generado, aparentemente la Corte Suprema está generando un fallo que nosotros lo catalogamos de ilegítimo, anticonstitucional, porque aparte pone una situación bastante inédita, ¿no? La Corte Suprema va a fallar por la rebaja salarial de los trabajadores del Estado, que ellos se toquen un centavo del salario. Claro. Es una cosa que realmente daría vergüenza a cualquiera, en cualquier país del mundo, uno para poder legislar sobre otros en función de cosas tan sentidas como son el salario, por lo menos tendría que dar el ejemplo. Así que bueno, nosotros vamos a hacer una presentación en el Consejo de Seguimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Ginebra, de la ONU. Vamos a hacer una presentación en la OEA, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte de La Haya. Porque no tenemos garantía que acá tengamos respuesta favorable, ¿no? Claro. Pablo Michele, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Salve. Con Florencia Galarregui, que es representante legal de la Asociación de Defensa de Usuarios de Servicios Públicos. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La decisión esta del juez, ¿cuándo se conoce? Nosotros, digamos, el apoderado, en realidad el representante legal es el Luciano Sas Valiente. Yo soy copatrocino con él. Ayer nos comunicó, me llamó el doctor Sas Valiente y me dio la noticia. Fue ayer mismo que él, si bien, digamos, del auto es el día 5 de mayo, el 5 de junio, perdón, ayer a la tarde nos notificaron no es la cautelar, sino la suspensión del contrato. ¿Esto qué implica? Y esto implica concretamente que el costel vuelve a valer lo que valía antes de la renegociación, que son 50 centavos. Y hasta tanto, bueno, el juez lo haga retorno, analice la situación, justamente, bueno, se retrotrae hasta el momento anterior a la renegociación. No solamente suspendería lo que se está pagando ahora, que son 60 centavos producto de la renegociación, que evita también, aparte, el aumento inminente a 70 centavos y, como lo dijeron recién, a 75 posteriormente. Claro, esta suspensión tiraría para atrás todos los aumentos y... Sí, claro, vuelve la situación al momento anterior a la renegociación, es decir, a marzo o a principios de abril del año 99. También todos los planes de inversiones y todo lo que implicaba la renegociación del contrato. Sí, vuelve el contrato original, que era el que fue antes de estar renegociado, que era un contrato sustancialmente diferente al actual. No solamente subtes, es también los trenes. Ferrocarriles, el ferrocarril por superficie, ¿no? Claro. Florencia, buenos días. Natalia Arubete te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz día a todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo puede ser que los voceros de la empresa Metrovías digan que no fueron avisados de este... Y bueno, ellos sabían esto porque en realidad sabían de que se había... que Defensa del Usuario y Antonio Cartagena habían presentado la demanda. Ellos estaban al tanto del tema, tengo entendido, puesto que cuando salió en su momento, creo que fue en Página 12, Página les había preguntado, y bueno, ellos estaban al tanto, salió publicado hace un mes, esto que se había presentado la demanda, ¿no? Así que sí sabían, lo que pasa es que, por supuesto, no están al tanto de la cautelar, sino porque las medidas se dictan, no es la cautelar, sino la suspensión del contrato inaudita aparte. Esto significa sin participar a la otra parte en la decisión. Posteriormente, ahora se les va a notificar junto al Gobierno Nacional. Claro. Ahora cuando se les notifique, ¿ellos pueden apelar la medida? Sí, por supuesto, claro que sí. Ellos pueden apelarlo. No obstante, es de cumplimiento efectivo, con lo cual tiene que volver a bajar la tarifa ya, independientemente después de que la justicia decida revertir su decisión, ¿no? O sea que mientras dure el proceso, la tarifa tiene que volver a ser. Tiene que volver a 50 centavos, claro que sí. Ahora, ¿pero se tiene que tomar alguna medida por parte del gobierno para que baje o automáticamente? Tiene que obedecer la orden judicial. Tiene que instrumentar la orden para, digamos, cumplimentar lo que el juez ha ordenado, ¿no? Que es la suspensión de los efectos del contrato, del decreto, en realidad. El 393 del 99 es el que aprueba la adenda, que es la modificatoria del contrato que trae aparejado en los nuevos valores tarifarios en los cospeles y en las tarifas de superficie de Urquiza, ¿no? Ahora, si la empresa Metrovías no cumple con esto, ¿se puede iniciar también otra iniciativa por esta cuestión? Bueno, en realidad es una desobediencia, ¿no? No creo que... La empresa debe cumplir y el Estado debe hacerle cumplir, ¿no? Porque si no, esto configuraría una violación, una desobediencia a un mandato judicial es una figura penal, o sea, no, claro. No creo que esto ocurra. Florencia, ¿qué plazo tiene la empresa para bajar el precio del Cospel? Ni bien se notifique, tiene que el Gobierno Nacional, en este caso el Ministerio de Infraestructura, creo que la Secretaría de Transporte concretamente, tiene que dar la orden de cumplimentar la medida judicial, es decir, es inminente, calculo que desde mañana más tardar. Florencia Galarreira, agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, a sus órdenes y tengan un buen día. Igualmente para vos. Gracias. El diputado de la Comisión de Transporte, Ricardo Vago. ¿Qué tal, Vago? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Esta decisión que tomó el juez Martín Silva Garretón implica que la renegociación de los contratos con Metrovías se vuelve para atrás en todo sentido. Bueno, la explicación que usted comentó de que cómo venía toda la historia de estas renegociaciones es así como usted lo ha dicho. La decisión del juez en esta primera instancia implica suspender todos los efectos de la renegociación. Suspender los efectos de la negociación significa decir volver, retrotraer a la situación inicial. Claro. Lo que sucede con ese contrato, lo más probable es que se produzca la apelación De la empresa. Por parte de la empresa, y con una, tratando de que sea la apelación sin aplicación de la medida. Claro. Ahora, lo que comentaba usted también, el diputado de la Alianza Bailac, sobre el tema de Metrovías, es así. La empresa, en el caso de trenes, que es el tema específico que yo he trabajado, implicaban aumentos de extensión de contrato de nada más de 4 años y una suba de tarifas que estaba un poco más arriba del 30% en todo el transcurso de esos de los próximos 14 años. Esto en el caso de Metrovías. De Metrovías Trenes. Metrovías Trenes. Que es la línea Urquiza, ¿verdad? Claro, que es la línea Urquiza. Por eso, en el caso nuestro, que hicimos el juicio a TVA y pusimos todo el equipo, Mitre y el Sarmiento, digamos, pusimos todo el equipo de gente, técnicos y jurídicos, para apoyar el parate del contrato, que hoy en este momento está renegociando, tenía incrementos del 90% y 20 años de extensión de claro, contrato. Claro, entonces, claro. El caso de trenes de Urquiza era un tema muy menor y con obras realmente sensatas. En el caso de subtes, yo no lo conozco tanto el contrato, las obras que se están haciendo ahora se harían con el incremento de estos 10 centavos. Las obras anteriores, el Estado invirtió muchísimo en subtes, invirtió cerca de $400 millones. Estando la empresa concesionando la línea. La empresa con un programa de básico de infraestructura. Por ejemplo, muy poca gente lo sabe, pero la remodelación de 11... es una remodelación pagada por el Estado Nacional, remodelaciones de estaciones, los coches nuevos fueron pagados por el Estado Nacional. La empresa puso cartelitos, ¿no? Justamente yo tengo presentado un proyecto de ley que exige, que va a tener tratamiento en la comisión, que cuando el Estado hace una inversión, sea, digamos, específicamente se indique obra realizada con aporte de sus impuestos, cuídela, claro. Para blanquear todo esto, exactamente. Porque justamente se producen malos entendidos. En muchos otros países del mundo se hacen acuerdos de colaboración, el Estado pone un determinado aporte y el privado pone otro. Lo que pasa es que son acuerdos hechos en un marco de transparencia y de total difusión a la sociedad. La gente sabe cuánto gana la empresa, cuál es la rentabilidad, se sabe cuánto es el aporte estatal, se debatió en una audiencia pública, el contrato se firmó y se debatió en un marco amplio con la participación de los usuarios. Claro, porque si no, acá nos enteramos que de estos 300 millones de pesos que dice el vocero de Metrovías no es lo que nos van a presentar, sino lo que nos está contando usted. Bueno, lo que sucede, yo no les sabría decir si Metrovía está hablando de las obras que se van a hacer con los 10 centavos de incremento de tarifa, o está hablando de la inversión ya ejecutada por el Estado Nacional en el denominado, que esto fue un contrato del año 91-92, plan de infraestructura plan básico de infraestructura para el caso de los subtes. Ahora, lo que sí yo puedo decir que muchas veces el año pasado, cuando no estaba todavía firmado este, no se había producido el incremento, cuando venía un vagón de subte de afuera y decía Metrovías trae y va a poner en servicio, lo que no decía que ese vagón sí era pagado con el Estado Nacional. Bien. El año, esto es hasta la vigencia del contrato, a partir de la renegociación de este contrato que hoy la justicia en primera instancia paralizado, todo era inversión del Estado, todo era inversión del Estado, porque lo que hacía el Estado, la empresa era una administración de bienes estatales. No es que está privatizado el subte ni privatizado los trenes. Claro. Está privatizado la administración, el gerenciamiento, o sea, la operación. Exactamente. Diputado Vago, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Señores, son las 8:05 de la mañana. Bueno, nos quedaba más o menos despejando algunas dudas, ¿no? De lo que tiene que ver con esto de la baja que tendría que haber en el COSPEL de subte. Nos contaba Vago recién que todos los vagones que se compraron y la remodelación, por ejemplo, de la estación de Once fue con subsidios del Estado Nacional, no con aportes de la empresa. Ahora estamos en comunicación telefónica con Juan Ordóñez, que es vocero de la empresa Metrovías. Ordóñez, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Ustedes están al tanto de la medida.